ver si se me escucha por aquí. Muy buenas, vamos a hacer una pruebita y empezamos en 3 minutitos. Supongo que me estarán escuchando, a ver si yo puedo irme por aquí, que creo que sí. Y ya Fran Libre está diciendo por el chat que sí están escuchándome. Se oye perfecto, Nano, te escuchamos Juan por voz, Fran Libre, Just de Cero, el canal GC, ¿cuál tienes? Así me meto ahí para hablar si eso. Ahora iré comentando lo del canal. Espero que se me esté escuchando bien, que el nivel de lo que es la música sea apropiado. Por aquí sé que sí, que se escucha bien. Ricardo, muy buenas. Y a todos, nada, comentarle que si me estás escuchando, pero no te has metido en el chat, en ese podcastlinux.com/directo, pon un alias y entra en el chat porque así nos llevamos todos. Dice que se escucha bien, se escucha genial y yo aquí estoy preparado para pasar 2 horas, a ver si las hacemos, disfrutando un montón de lo que más nos gusta, el software libre, GNU Linux y el podcasting, todo mezclado y bien, bien, para que podamos disfrutar. Ya son las 6 de la tarde, horario peninsular español. Yo estoy una horita menos porque resido en Canarias. Mi nombre es Juan Feble y te doy la bienvenida a lo que va a ser un directo, que vamos a ver cómo va a salir, que lo que quiero es sobre todo ver el potencial que tiene realizar streaming de audio desde GNU Linux y con software libre, 100% software libre, y que por lo tanto lo que quiero es probar que con software libre en estos tiempos en los que estamos confinados en casa podemos realizar directo sin tener que, bueno, ir a algún proyecto, algún software que tenga que ver con más privativo, y que esto puede ser el inicio de algo que podamos disfrutarlo y sobre todo después de la experiencia poder compartirla con los demás. ¿No está la música un poco más alta? Dice, pues la bajo un poquito y yo creo que así igual, y me voy a subir yo un poquito también y vamos a ver. ¿Emitirán vídeo o solo audio? Pues vamos a emitir audio. Esto del podcasting que realizo yo es audio y por lo tanto pues vamos a emitir audio. Ahora parece que se oye bien y esto va a ser un poco de pruebitas como siempre. De todos modos, aquí también me debería controlar un poco, porque también tengo aquí algunos elementos que me tienen que decir qué tal va, porque ahora rápidamente, antes de abrir a que otras personas de la audiencia puedan entrar aquí, voy a comentar un poco realizo este directo. Bueno, lo primero, yo creo que es de bien nacido ser agradecido, y voy a comentar la gente que ha entrado por aquí. Fran Libre, muy buenas. Iñaki Pinto, muy buenas, muy buenos amigos. Estamos aquí también, seguimos con Nano Z, Just Dep Zero, muy buenas. Nano Z también, Marsal, muy buenas. Jeremías Tweet, Boro, hombre, Boro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos a más gente por aquí y yo creo que sí, porque vi más. Estoy Ricardo G08. Estamos por aquí. Fede Cocina, Georgino Grapa. Georgino, me suena de que alguna vez hemos mantenido alguna conversación por correo, creo. ¿Quién más está por aquí? Hay mucha gente. Muy bien. Vamos a irnos al IceCat, al streaming que estoy haciendo. Yo ahora mismo, vamos a ver si... Ahora mismo dice aquí que hay 40 oyentes. No me lo creo. Yo creo que tenemos que ser muchos menos. Son demasiados oyentes, la verdad. Bueno, estoy accediendo a lo que es el servidor de emisión, que es IceCat. IceCat es un servicio libre que tú puedes montar. Yo lo estoy montando desde mi ordenador, un i5, que es de Slimbook, un PC pequeñito de contenido, el One, el de primera generación, un i5 de sexta generación, con 8 GB de RAM y, bueno, de ahí conexión a internet. Y lo primero que he hecho para realizar esto es instalar IceCat. Y ya se los digo de primera, si lo he podido instalar yo, lo puedes instalar tú seguro. De todos modos, tengo que tener tiempo para documentar un poquito esto. Para documentarlo un poquito, porque creo que puede ser interesante para mucha gente que quiera de una forma libre y, por qué no decirlo también, de coste cero, pero sobre todo libre, la posibilidad de emitir audio. Y en una segunda remesa intentaré a ver si se puede emitir vídeo, aunque eso de vídeo no la tengo todas conmigo. Pero bueno, pues se instala IceCat, que es un servidor, se instala desde la terminal, pero tampoco es muy complicado. Y ya tenemos lo que es creado el servidor. El servidor tiene que tener salida, porque se sale evidentemente del ordenador que tengo y tú estás pudiendo conectar a ese servidor. Y entonces sí tienes que coger lo que es desde tu casa la conexión de internet, y desde tu router abrir el puerto que le hayas dado a ese ordenador, a ese PC, a esa Raspberry, que también lo puedes hacer desde una Raspberry Pi, y puedes hacerlo así sin problema. Y entonces ya tenemos lo primero, el servidor, para que tú te puedas conectar y para que yo pueda emitir. Y lo segundo que tengo por aquí es Boot. Boot es un programita muy sencillo que lo que hace es conecta las fuentes de audio que tú tengas con lo que es IceCat, lo que sería el servidor, que también es muy interesante porque es lo más sencillito. La verdad es que nada, los settings que tiene, la configuración son cuatro pestañitas y es muy sencillo. Además, me permite grabar en local esta emisión directamente. Lo estoy grabando en FLAC, que me permite no tener pérdida y tener un archivo libre de una calidad total, que tampoco la necesitaríamos porque estoy emitiendo a 80 cap por segundo, y por lo tanto es algo bajo, pero da de sobra, ¿eh? Les digo que yo, por ejemplo, todo lo que grabo en Podcast Linux después lo renderizo en el audio, en el MP3, a 80 también, y va muy bien. No entiendo cómo hay gente que graba sus podcasts a 320, a no sé, a 128 me parecería bien, lo que no tenga que ser de música, pero a 320, que salen megas y megas en un episodio media hora, me llama la atención porque no necesitamos tanto. Pero bueno, y a partir de ahí lo que he hecho por medio de Jack es tener Jack Mixer, que sería igual que una mesa de mezclas virtual, Ahora mismo, si te vas tanto al Mastodon como a Twitter, puedes ver lo que sería la parrilla de misión que tengo en mi escritorio. Y a partir de ahí lo que hago es enrutar, colocar, dirigir todos los audios que tengo. Y por un lado está el micrófono, evidentemente, y por eso me estás escuchando, que está en mono, porque los micrófonos emiten en mono, solo emiten uno. Yo también tengo quebraderos de cabeza con la gente que intenta grabarse en estéreo cuando el micrófono solo es una fuente, no permite grabar dos canales, pero bueno. Y por otra parte, lo que tengo es el Gypsy, que ahora sí lo voy a decir. El Gypsy lo tengo puesto aquí. Tengo puesto también VLC, donde estás oyendo la música de fondo, que antes estaba un poquito alta. Y a partir de ahí, lo que hacemos es subir, bajar sonidos, probar y un poquito ir haciendo todo esto. Por aquí veo que Galego Geek también se está metiendo. De Barruy también, Santi Rey, muy buenas. Jeremías Tweet, ya lo comenté. Y bueno, pues estamos aquí, pues está muy bien, Aquí me dice 40, pero 40 es que no me suena. Pero estoy poniendo y parece que sí, 40 personas, me parece muchísimo, demasiado. Bueno, pues aquí estamos y vamos a empezar un poquito a hacer esta prueba, ensayo. Vamos a ver cómo va saliendo todo esto. Vamos a ver si es posible tener un directo en el que también, por cierto, claro, me falta al final. ¿Cómo te llega a ti? Pues te llega a ti por un reproductor que lo tengo puesto en una página web, podcastlinux.com. Podcastlinux.com está en GitLab y por lo tanto también es libre. Y debajo del reproductor he puesto lo que es un chat IRC para que toda la gente pueda comunicarse por ahí y pueda llevar preguntas, que lo pueden hacer cuando quieran. Y por aquí me dice gente que no soy capaz de escuchar nada. Igual hay que darle al play. Claro que si no me estás escuchando nada, decírtelo también es una tontería. Pero bueno, el problema del Play es que he visto que en casi todos los reproductores ya los navegadores han bloqueado el autoplay, el autocomenzar. Y me llama mucho la atención, ¿eh? Pero bueno, esa es la realidad, que ya no funciona lo que es el autoplay. La verdad es que eso estaría genial para algunas cosas, pero bueno, vamos a ver. Pues ya, bueno, vamos probando el streaming. Recuerden darle al play, ya lo está diciendo la gente en lo que es el chat, que es fundamental. Y con el chat vas teniendo retroalimentación. Antes me dijeron, oye, la música un poco alta, perfecto. Y vamos a pasar a lo que es el Gypsy para que la gente se vaya metiendo poco a poco y con tranquilidad. Vamos a hacer una cosa si les parece, porque yo creo que si nos metemos muchos en una sala, y ayer lo probamos y éramos bastantes, no suele funcionar. ¿Por qué no suele funcionar? Porque se quedan casi siempre uno o dos personas hablando como mucho y hay cuatro o cinco que se quedan ahí sin decir nada. Entonces lo que vamos a hacer, si les parece, es vamos entrando a la sala. Si vemos que hay más de dos personas, pues esperamos, ¿vale? En principio van a estar en silencio y yo ya iré comentando con cada uno, porque si me escucharán a mí, yo voy a ir dando lo que es el turno de palabra para que podamos, bueno, hablar y que se nos entienda sin problema. ¿Qué más cosas? Yo creo que nada más. Vamos a entrar dentro de lo que es la sala Gypsy y vamos a entrar en lo que es podcast Linux. Entonces, ¿cómo te tienes que meter? Sencillo, tienes que ir a meet.gypsy/podcast Linux. Lo voy a dejar ahora en lo que es las notas del programa, y decir en lo que son el chat de IRC, y también voy a poner en ajustes que aquí al entrar todos se inician en silencio y todos están ocultos, o sea que te vas a tener que desconectar. Hombre, don Jorge Lama, muy buena. A ver si a ti te podemos escuchar. Cuando quieras, desconéctate solo de lo que es el micrófono y puedes hablar sin problema. Yo creo, a ver. Sí. Exacto, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estamos? Encantado de estar por aquí. Tú no tampoco has parado. Igualmente, no has parado mucho porque tú sí te he visto detrás de varios eventos estos días y por ahí, ¿no? Sí, es que el aburrimiento es cosa mala. Sí, sí. La verdad es que sí, que con tiempo y con un ordenador se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Yo lo comentaba con mi mujer el otro día, a ver si acaba el tema este para poder echar una siesta y tener menos eventos a los que asistir. ¿Qué has hecho estos días? Cuéntanos un poco qué has estado haciendo, qué cosas. Sí, bueno, pues yo sigo trabajando, ya teletrabajaba 4 días a la semana, ya teletrabajo 5. Y además, aprovechando este tema y que la gente se está animando a colaborar y a hacer cositas, pues he aprovechado para empezar a grabar a distancia los podcasts que tengo, que estoy produciendo, y alguna cosita más por ahí que está saliendo. Uh-huh. ¿Estuviste hoy con el tema de la emisión que estuvo auspiciada por Geniu Valencia? ¿Algo de esto tuviste que ver? No, bueno, estuve como asistente simplemente, no uh-huh. como organizador. Uh-huh. Estuve viendo porque últimamente también me está llamando la atención con esto de emitir audio. Poco a poco me estoy interesando por a ver si se puede emitir vídeo. Y la verdad lo tenemos bastante complicado. El audio, entre comillas, es sencillo, pero esto del vídeo pues requiere bastantes cosas, ¿eh? Bueno, yo animo a la gente que se anime a montar un servidor con Jitsi. Yo lo he hecho, un VPS. Me salen 70 euros al año y estoy muy contento con él. No, sí, eso está claro. Que un VPS se le puede sacar mucho partido. Y para el que no quiera o no lo tenga claro, que también se pueden hacer otras cosas. Si tiene una Raspberry por ahí, también se puede ir haciendo alguna cosita interesante. La verdad es que está muy bien. Y bueno, y aprovechando que lo había montado, pues también se lo he dejado a un par de ONGs y de gente con la que colaboro para que lo utilicen ellos. ¿Qué tiene implementado el servidor para qué servicio? Ahora mismo solo tiene instalado un Jitsi, uh-huh. simplemente, un Ubuntu 18.04 server y el Jitsi. Pues muy bien, a seguir. Yo creo que a mal tiempo buena cara, y ya que tenemos que quedarnos en casa, también podemos realizar muchas cosas. Yo no sé si alguien más que esté por Jitsi por aquí, que veo a varios, se pueden ir desmuteando, desilenciando, porque cada vez que entremos aquí, si no, es una locura. Y Fede, cuando quieras, habla. Federico. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pues muy bien al escucharte. Ese acento es muy significativo, ¿eh? De aquí, de al lado de Tenerife, ¿no eres? No, soy argentino. Aunque vivo en Perú, vivo en Cusco. Oye, ¿qué tal por allí? ¿Cómo va todo? Muy silencioso todo, las calles vacías, la cuarentena hasta el 26 de abril, pero ya se está rumoreando que se va a extender hasta el 15. Y hay cuarentena absoluta con toque de queda por las tardes. Está complicado acá el tema. Pero, nada, acá estamos. ¿Cuál es tu relación con el software libre? Coméntanos un poquito. Te cuento, yo soy usuario de GNU Linux desde hace no sé qué cantidad de años. La primera vez que instalé Linux en mi computadora, para que tengas una idea, tenía una 386. Esas son de las buenas. Así que eso, sí, no sé qué año es eso. Y después volví un tiempo a Windows por temas del colegio y cosas así. Y en cuanto tuve la oportunidad volví a Linux. De hecho, en este momento estoy con el teléfono porque estoy instalando Arch Linux. Anarchy, perdón. Que viene a ser casi lo mismo. Y siempre probando cosas nuevas, software libre, trasteando, como dicen ustedes. Y eso es lo que hago. Lo uso para trabajar. El restaurante lo manejo todo con software libre. Siempre estoy tratando de implementar y probar cosas nuevas. Y eso, es así. Uh-huh. Y por supuesto, en audio, ¿no? Coméntanos un poco lo último, que igual se fue un poco la voz por temas de conectividad. Decías que tenías en tu trabajo, tienes implementado software libre, dentro de lo que puedas, dentro de la libertad que quieras compartir. ¿Cómo lo haces para que también más gente, bueno, pueda coger ahí un ejemplo? En realidad no es nada complicado. Yo tengo un restaurante acá en Cusco. Y todo lo hago con LibreOffice, el correo Thunderbird, el software que uso para el restaurante lo hago yo, lo hago con planilla de cálculo, todas las planillas las voy haciendo yo, las voy haciendo a mi imagen y a mi gusto, no a mi imagen semejanza, sino a mi gusto. Y todo lo hago como lo puedo hacer, ¿sí? Voy probando cosas y más o menos uso planilla de cálculo, así que con eso me voy manejando. No necesito más, es un restaurante muy pequeño, así que no necesito más que eso. Y para grabar los podcasts también, todo con software libre. Desde los videos de José GDF, dejé Audacity por Ardour y con la ayuda de un amigo que tenemos en común, que es Richie, aprendí a usar los ¿cómo se llama? Los plugins para Ardour y mejorando la calidad cada vez que puedo. Es simple, no es gran cosa la mía, no soy programador ni nada por el estilo. Simplemente soy un usuario. No, al igual que yo vamos, soy maestro y después me gusta, como a ti supongo, pues sacarle el mayor partido a los dispositivos que tenemos y por una o por otra pues cayó el software libre y GNU Linux en nuestras manos y a partir de ahí pues intentar aprender mucho y compartirlo también porque así uh-huh. hemos aprendido prácticamente muchas de las cosas, todo lo que estoy haciendo aquí. Todo lo he aprendido de alguien y poco de leer, ¿eh? Más de gente que he visto, que le he preguntado. Y yo creo que eso, dentro de las grandezas que tiene el software libre, una de ellas es eso, ¿no? Que al final conecta a las personas, porque unas a otras van haciendo posible lo que es todo este conocimiento y después cómo se establece después en servicios tan interesantes como esto, emitir una radio en directo. Que hace tiempo, a mí, por lo menos hace 2 años, ya me parecía impensable. Y mira, aquí estamos. Sí, eso es una de las cosas que más me atrae del software libre. Que tenés una comunidad muy grande atrás y que es normalmente gente muy abierta que te ayudan en lo que te pueden ayudar. No veo esas actitudes que veía antes en foros hace muchos años de software privativo, en donde te respondían cuando tenían tiempo de responderte o si te querían responder nada más. Esto, acá las cosas funcionan de otra manera y eso me gusta. La gente es mucho más comunicativa, mucho más abierta y te ayudan en general, ayudamos. Sí, porque yo si puedo ayudar en algo, también lo hago, en lo que se pueda. te ayudan o ayudamos en lo que podamos o en lo que hagamos. Y si no lo sabemos también, o te creo que en general sabemos a quién pedir ayuda. Sí, bueno. ¿A dónde referir a esa persona para que encuentre la respuesta? Oye, pues Federico, encantado haberte escuchado por aquí, haberte conocido y nada. Muchísimas gracias por pasarte. Si quieres, bueno, vamos a pasar por otra. Muchas gracias por invitar. Un placer, ¿eh? Un placer. Además, conocer personas a mí es lo que más me gusta. Y fíjate tú, a tantos miles y miles de kilómetros que la tecnología nos pueda unir, me sigue pareciendo una pasada. Bueno, tenemos a más gente sí, por aquí. La verdad que sí. Venga, Fede. Un abrazo. Hasta luego, cuídate. Igualmente. Tenemos también aquí a Daniel, si quieres, que antes querías pasar. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Pues bien, aquí en el confinamiento, como podemos. Sí, sí. Tu acento, supongo que serás de España, ¿no? Sí, sí, de Mallorca concretamente, aunque he pasado media vida viviendo en Canarias, concretamente en el Médano. Oh. Y conozco todo lo que son las islas de por ahí, pues me las conozco todas también, pero sí, ahora mismo vivo en Mallorca, que es mi tierra natal desde hace ya bastantes años también. O sea, ya tengo 30 años y ¡guau! Menuda crisis existencial para cada vez. Yo creo que sí, que ahora lo que toca es, bueno, sobre todo estar a la expectativa, no programar mucho. Esta mañana estaba hablando con mi pareja, con Marta, y haciendo previsiones de hacer cosas, y de repente nos miramos y dijimos, igual no es el momento, tendremos que esperar un poco. Pero bueno, mientras tanto hablemos de software libre, que yo me he hecho una propuesta de que ya que nos bombardean tanto, que también es importante estar informado, también dentro de lo posible hablar lo menos del bicho, porque ya por otros lugares ya nos tienen, bueno, sobreexpuestos, y nunca mejor dicho. Mira, cuéntanos tu relación con el software libre y GNU/Linux. Pues bueno, yo soy Linuxero desde hace ya un mogollón de tiempo. O sea, si tengo 30 años, empecé con unos 7 añitos en el mundo de la informática. O sea, algunos nacieron con un pan bajo el brazo, yo nací con un teclado. Y pues desde pequeño pues siempre me interesó el tema de Linux y tal. Ahora, cuando ya fui pues más mayor, de cara a los 19 años más o menos, ya empecé no solamente a usar Linux como usuario, sino también a meterme pues dentro de las comunidades, como por ejemplo es la comunidad de Fedora. Estuve como embajador más o menos durante una temporada, también empaquetando cosillas por ahí en medio. Luego además soy, ¿cómo se llama ahora?, DevOps, porque en teoría soy programador, pero también me dedico a la administración. Y estoy, pues, si no 25 horas al día porque no las hay, pues casi todo el día detrás de una máquina de Linux. O sea, es tanto mi medio casero, por así decirlo, y el de mi familia, porque además he influido a nivel de la familia, como también el de trabajo. Todos mis equipos funcionan actualmente con Linux, excepto uno que es un Mac, por aquello de que los diseñadores necesitan que las cosas funcionen en Mac. Que ya sabes cómo es la gente, pero bueno. Como banco de prueba, más que otra cosa. Sí, exacto. De hecho, lo llamamos Frankenstein porque no lo toca a nadie más que para probar cosas. Y cada vez que se enciende, como nadie toca el Mac, pues lleva ahí, cuando se arranca, esa famosa frase de que los Macs son rapidísimos, para nada. Cuando llevas 6 meses sin limpiarlo, eso tarda 5 minutos en encenderse. O sea, para arrancar el navegador, imagina. Pero bueno. ¿En el mundo multimedia has hecho algo o eres más de qué tipo de trabajo dentro de GNU/Linux? Bueno, en el mundo multimedia tengo el intento de podcast ahí, de podcast de Jazz de Cero, que he hecho un par de capitulillos y tal, pero al final, por falta de tiempo, no he hecho tanto como quería. Creía que con el confinamiento tendría un poco más de tiempo, pero ha parecido como un poco al contrario, me ha restado más tiempo, increíble. Y antes de eso, ya en el mundo multimedia, ya estuve hace mogollón de años, o sea, tenía unos 2017 o así, 17-18, estaba con la universidad de aquí de Baleares emitiendo una radio. Hablo. En mi caso lo que hablaba era de tecnología y tal. Y de hecho tuvimos un pequeño percance cuando quisimos emitir con antenas reales. O sea, a través de software radio también hicimos. Y emitimos por antena, sin autorización, por supuesto, del gobierno, y por canales que no tocaba. Con lo cual dejamos a toda la universidad sin, bueno, y alrededores, sin televisión ni nada. Pero bueno, anécdotas. ¿Cuánto tiempo duró desde que empezaron a emitir hasta que tocaron a la puerta? Pues estuvimos más o menos una horita o algo así. ¿No? Entonces sí fue serio, ¿eh? Sí, sí, sí. Y nos dijeron que, por favor, que estas cosas teníamos que avisar, que necesitábamos permiso del gobierno y tal, o que si no pedíamos permiso, que al menos no ocupásemos bandas equivocadas. Que no sé si sabes cómo funciona el tema de radio, pero cuando tú emites en una frecuencia, haces ruido encima de la frecuencia superior y por la frecuencia inferior. Y claro, pues dejamos ahí todo... En fin. Bueno, pues una buena anécdota para contar, supongo. Sí. Pues Daniel, agradecerte que te hayas pasado por aquí, animarte a que saques el podcast adelante siempre que tengas tiempo y que sea para ti algo que te ayude, no lo tengamos como un peso, como una obligación, que a veces me ha pasado a mí, y que ahora últimamente, fíjate, con esto del confinamiento, como tú, he notado más el trabajo en casa, el trabajo telemático más que fuera. Estoy trabajando más aquí en casa que en el cole, eso sí, soy un privilegiado, no me puedo quejar de nada, pero es verdad que le saco esos minutejos sobre todo para disfrutar, y mira que mi pareja Marta ya me dijo, bueno, vas a estar 2 horitas disfrutando. Le quito un poco de tiempo, pero ella también le gusta verme aquí cacharreando dentro de lo que es la zona de grabación, un cuartito que tengo para eso. Muchísimas gracias, Dani, y nada, cualquier cosa que necesites con el tema de podcasting, ya sabes dónde puedes, bueno, contactar conmigo, ¿eh? Además, a mí me encanta eso. Vale, pues muchas gracias por la bienvenida y por recibirme por aquí. Y sí, igualmente, cualquier cosilla que necesites por tu lado de... Bueno, siendo Linuxero los dos, pero bueno. Bueno, yo ya creo que... Ya estaremos por ahí. Exacto. Y además, el ya, bueno, conocernos, aunque sea así solo por la voz, ya, no sé. Yo siempre lo he pensado así, crea una relación que poco a poco de cercanía, pues igual, quién sabe, para algún otro proyecto, tanto tú como yo, pues ya se te pone en mente, oye, pues esta persona, pues vamos a ver. A mí a veces me han preguntado cosas y he sabido redirigir a la otra persona correcta, o yo he preguntado, bueno, aquí por ejemplo está Boro, que también le he preguntado alguna cosa en algún momento y él me ha ayudado en algunas cosas, o sea que para eso estamos, yo creo. Un placer, Daniel, ¿eh? Un placer igualmente. Pues bueno, vamos a seguir. Boro, que estás por ahí cuando quieras, José GDF, y tenemos a Georgino Grappa. Quien quiera, el primero que entre aquí en el Gypsy, se desmute y hablamos un ratito. Hola, pues nada, yo mismo, Boro. No, ¿se me escucha bien, Juan? Perfectamente. Igual un pelín bajo, pero nada, un pelín. Nada, lo subo. Estamos en software libre, Juan. Esto es fácil y mejor. Muchísimo mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Pues nada, primero saludarte y, jolín, este nuevo proyecto que es chulísimo. Está muy bien. Y nada, pues que esta mañana hemos tenido una emisión en directo también en GNU Linux Valencia. Y además ha sido una experiencia más que enriquecedora con tertulios de un nivelazo brutal. Cuando puedas, échale un vistazo, que está colgado ya en la web. El directo, y de verdad que es impresionante, sobre privacidad en tiempos de confinamiento y, bueno, pues algunas medidas, algunas tecnológicas, gobiernos, para control de la población. Es un tema muy interesante. Lo tuve el final del directo porque estaba liado con otras cosas y no me di cuenta. Sabía que a las 11 tenían el directo. Muy interesante, la verdad. Y yo creo que a mí me alegra mucho ver cómo de un problema sacamos punta a lo que tenemos. Y yo creo que del confinamiento, sobre todo, todas las situaciones de nuevo aprendizaje, de videotutoriales, de videoconferencias en directo, todas estas cosas que estamos viendo, que están saliendo adelante y, bueno, que veo que es posible y que, sobre todo, esa distancia que tenemos a veces las personas de no poder ir a eventos que son presenciales, con estas cosas, pues, oye, se van supliendo y vas conociendo a la gente y después te da ganas de conocerlo como, bueno, he tenido el placer hace el diciembre del año pasado, no, el anterior creo que fue, de conocernos cuando fui a Valencia, Boro, y disfrutar. Sí. Y yo creo que, que de eso se trata. Por cierto, Boro, que tiene en su canal de lo que es YouTube un vídeo sobre Gypsy, que es el servicio libre que ahora estamos utilizando, que está genial, que hablas de Gypsy, de sacarle todo el potencial, y que me gustó mucho porque además trabajas en el Gypsy de escritorio, el que es a través de página web dentro de un ordenador, pero también el Gypsy que es de teléfono, de móvil, de Android, y me parece muy acertado ese vídeo para que la gente sepa de una vez que hay alternativas que están muchísimo mejor que las que son privativas a la hora de hacer videoconferencia o videollamada. Sin duda, Juan. Pues mira, fíjate que yo no pensaba, pues esto de los vídeos es un divertimento más que otra cosa, ¿no? Y bueno, pues si puedo ayudar a alguien con mi experiencia, pues tanto mejor, ¿no? Pero este de Jitsi es que tuvo una acogida muy grande porque no tenemos que perder la perspectiva de que en estos tiempos es el software libre el que se está abriendo paso de una manera enorme, tremenda, al menos en mi entorno. Fíjate que en dos escuelas han estado dando clases de mantenimiento, digamos, a través de Jitsi, sin ningún problema, porque claro, no tienes que instalar nada, no tienes que tener ningún conocimiento informático de ningún tipo, más que entrar en una sala y punto, ya lo tienes todo. Entonces, claro, esta facilidad no te la da ningún software privativo, ningún sistema de videoconferencia privativo, y si, además de las cuestiones de pérdida de privacidad y todo esto. Fíjate los casos de Zoom, Skype y todo esto. O sea, es imposible, además de que funcionan fatal. Por lo menos Skype. Zoom no lo tengo tan claro, pero Skype sí. Y con el tema de Jitsi, oye, para mí ha sido una satisfacción. En Centroamérica también han tenido varias experiencias buenas a través de mi recomendación y, oye, estoy contentísimo, de verdad. Y, de hecho, el directo que hemos hecho esta mañana, fíjate, ha sido videoconferencia a través de Jitsi, grabado con OBS, que eso me lo descubrió José GDF, que es un crack, lo estoy viendo ahí, saludos. Fíjate, emitiendo y grabando a la vez con OBS, a un sistema de streaming, bueno, no es YouTube, era otro, queríamos huir de esto tan privativo como YouTube, y pues ha funcionado muy bien. Ha habido alguna problemilla, algún ligero problemilla, pero fíjate, todo con software libre, es decir, y sobre todo moviéndolo todo con Debian 10, quiero decir, que es que, vamos, aquello de que se comenta que tenemos que conformarnos los amantes de software libre con lo que hay, yo creo que hoy por hoy quienes se tienen que conformar son los otros, porque las herramientas que tenemos a nuestra disposición son enormes, potentísimas, y no es que no tengan nada que envidiar, es que en muchos casos son superiores. Estoy muy, muy de acuerdo. ¿Quién está detrás de la misión? De la emisión, yo. Era yo el que llevaba la técnica de todo esto. Y bueno, mira, los contertulios, no sé. Emma López, ¿vale? Gemma Galdón, Jorge Morey y Bárbara Román. dos auténticas, o sea, varios figuras de esta cuestión, expertos en jurisdicción, en técnica, en política. Bueno, ha sido un nivel muy, muy, muy alto, muy alto. Sí, sí. A mí me llamó dos cosas la atención bastante. La primera es que de cuatro ponentes que habían, tres fueran mujeres. A veces es complicado. Maravilloso. Ver, y me alegro mucho. Y lo segundo, la calidad de lo que fue la videoconferencia, el evento, la verdad, muy, muy bueno. Y yo te tengo que decir que estaba un poco intimidado, ¿sabes? Sí, sí. Porque me dijeron, oye, entra tú y tal. Digo, no, esto se me escapa a este nivel, no. Vamos, no puedo acceder a él ni loco. He preferido quedarme al margen porque eran ellos los que tenían que explicar las cosas. Pero bueno, es una actividad más de Genio Linux Valencia. La verdad es que tenemos poco miedo para hacer las cosas. Y, hombre, hemos tenido un parón muy grande. Pues, recuerda que teníamos también la visita de Richard Stallman organizada completamente al minuto y se nos fue todo al traste. Por cierto, hemos estado en contacto con Richard y él se encuentra bien, ¿vale? Es neoyorquino y tal, él se encuentra bien. Entonces, bueno, pues vamos a dejar que pase este temporal, que ya veremos lo que dura, que me parece que no va a ser poco tiempo, por desgracia. Y bueno, pues nada, vamos a ver cómo va evolucionando todo. Bueno, Boro es parte de GNU Valencia, que la verdad es que merece la pena pasarse, gnu-linux-valencia.org, y para que vean muchas cosas. Y además, él tiene el ordenador que tiene. ha sido para mí, bueno, un ejemplo, porque siempre he querido tener un ordenador con varias pantallas, pero también jugar con componentes de segunda mano y todo esto. Y a raíz del que hiciste tú, yo hice un vídeo y un episodio en Podcast Linux de componentes. Sí, sí, sí, te oí y me ruborizaste. Eres una persona muy agradecida y de verdad te lo agradezco yo también. De verdad que bueno, simplemente te aporté mi experiencia y, bueno, pues me alegra que te fuera útil, Juan, sin más. Ahí está, el pobre ordenador está en el colegio y como no se puede ir, pues estará cogiendo polvo. Bueno. Pero bueno, ya tengo alguna idea ya para hacer. Oye, sí. Boro, un placer que estés igualmente por aquí, por Dios, y claro, la verdad me has alegrado la tarde como todos los que están pasando, pero bueno, el haberte conocido, el haber contactado varias veces contigo y atención, porque creo que me lo dijo también José GDF, estoy detrás de hacer pruebas de esto mismo, pero con vídeo, a ver cómo sale, ya te diré. Estoy a tu disposición. Vale, venga, un abrazo. Venga, igualmente, Juan. Venga. Bueno, pues seguimos por aquí. Vamos a ver quién se quiere unir ahora. José GDF quisiera hablar hasta la cocina, como decimos aquí en España. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas tardes a todos. Perdón, ¿se oye? No sé si he subido el micrófono. Vale. Se te oye perfectamente. Hola. Vale, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, iba a decir a todas, pero por ahora no he visto ninguna mujer, no sé qué pasa aquí, que no vienen mujeres. Por eso, por eso a mí me extrañó el evento que tuvieron, el directo de streaming de esta mañana, que habían tres mujeres en una tertulia de cuatro personas. Hablando de la privacidad y todo esto en tiempos de confinamiento, y me llamó mucho la atención. Además, bueno, además que tú también estás dentro de GNU Linux Valencia y por lo tanto también supongo que la pudiste ver o echarle un vistazo. A ver, no formé parte de la organización, les eché una mano en unas pruebas, pero poco más, no estaba al tanto de lo que se iba a hablar tampoco. Uh-huh. Más que lo que se ha publicado luego públicamente, marca la redundancia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás llevando esto del confinamiento? ¿Tú mañana vas a trabajar o no? No, mañana no, porque es fiesta en Valencia, a partir de martes otra vez. Pero yo no he dejado de trabajar, ¿eh? Yo no he dejado de ir al trabajo, he estado trabajando todo este tiempo. Uh-huh. La empresa en la que yo trabajo es una empresa que de las que se incluían dentro de la medida del gobierno que decía que solamente podían trabajar las empresas, ¿cómo eran? ¿Esenciales, no? Sí, de productos esenciales, sí. Sí, pues una de ellas era la mía, por los pelos un poco, creo, pero ahí estuve. Bueno, ¿y qué tal estás llevando todo esto? Pues mira, pues no, tampoco hay mucha diferencia de lo que hacía antes a lo que hago ahora. Trabajo, casa, casa, trabajo. Lo que pasa es que sí que al ir al supermercado, pues hay que hacer unas colas que antes no hacía. Hay que tomar unas medidas que antes no se tomaban. En el trabajo también se han tomado medidas de higiene y de seguridad para prevenir. En mi trabajo de momento no ha habido casos, por cierto. Porque se están haciendo la cosa muy bien. Y hasta ahí poco más. Bueno, los fines de semana no podemos salir, esa es la diferencia. No puedo ir a la montaña como me gusta, ni a cenar por ahí con los amigos, ni cosas de esas. Pero bueno, es poco más o menos, es igual. Es lo que toca. Mira, nos dicen desde el chat IRC que no ha sido nada extraño que en el evento de Genius Valencia hubieran tres mujeres porque lo ha organizado una mujer. Entonces aquí yo me quito el sombrero y evidentemente cuando lo organiza una mujer no sé qué sucede, que las cosas salen muy bien. Esto es lo que hay y no es ninguna pelota en ningún lado, sinceramente. José, ¿qué tal el tema de la música? ¿Con Genu Linux estás metido en algún proyectillo ahí que nos puedas comentar o alguna cosita que le estás dando últimamente? Antes de empezar con todo este lío del coronavirus y todo esto, ya había empezado a coger otra vez los instrumentos y había empezado a hacer cosas. Pero claro, ahora no es porque yo tenga más tiempo, porque en realidad tengo más o menos el mismo, incluso menos, diría yo. Pero sí que he empezado a hacer cosillas con más gente, sí que he empezado a moverme más por ahí con amigos, compañeros. Y estamos trabajando en cosillas, sí. Por ejemplo, hice un blog para Boro, para su canal de YouTube, por ejemplo. Aunque ese ya lo había empezado antes, en realidad, lo terminé. Y ahí es cuando se nos ocurrió el nombre. Que le pusimos por eso, por el confinamiento, Confinated Blues. Y antes que es una banda sonora, hecha con una librería libre también, que siempre que puedo utilizo software libre y cosas de libre uso. Yo siempre he estado detrás de intentar aprender LMMS, que es una aplicación. Bueno, échame un gancho tú porque yo tampoco lo tengo muy claro. Se supone que es un clon de FL Studio, que es un programa privativo, que es un estudio virtual o con autocontenido, como lo llames, como se quiera llamar. Que es básicamente para hacer música electrónica y cosas así. Y es básicamente eso. Pues siempre he querido aprender un poco para hacer una sintonía de lo más sencilla posible. O sea, algo... Pero qué va. Dios no sé si me dio ojos, pero oídos, yo creo que se olvidó. O pasé yo muy rápido. ¿Tienes ojos? Pues ya está. ¿Sabes cómo empecé a componer música? Yo jugando con los cuadraditos del editor de notas. Y ahí empecé a mirar, mira, esto suena bien, esto suena mal, esto no, esto sí, esto no. Y así empecé yo. No te creas que yo no he aprendido solfeo. Bueno, aprendí solfeo muy poquito en el instituto. Un curso que tuvimos una asignatura. Pero ya está. Que yo de música he ido aprendiendo después, a posteriori, lo que son todo el tema de acordes, armonía y todo eso. Pero yo empecé a componer música así. Hombre, moviendo cuadraditos. También sabes tocar la guitarra bien, tío. O sea, no me digas eso, que... Pero eso fue después también. Y desde que empezaste hasta después, ¿cuántos años pasaron? ¿10? ¿15? Pues no te sabría decir. Mi primera guitarra me la compré... Pues ya no me acuerdo, la verdad. No me acuerdo. Si fue en el 99, por ahí. Por ahí. Una guitarra española que ya tengo medio rota, pero bueno. Se le tiene cariño al primer instrumento siempre. Sí. Yo qué va, yo soy un negado y siempre lo seré. Pero bueno, siempre sí he aprendido a hacer alguna cosita, eso sí. Yo nunca creo que puede que en algún momento me meta ahí y a ver qué pueda con alguna base, algo muy sencillo. Yo creo que algo sacaré. Por lo menos para poner de música de fondo. Ah, todos ponerse. Sí, todos ponerse. Pues nada, José, oye, un abrazo, que a ti también te conocí en aquel viaje a Valencia, que disfruté un montón de tanta y tanta gente que conocí. Y nada, animarte. Oye, que te vi ayer en lo que es la webcam. Estás hecho un chavalín, ¿eh? ¿Un chavalín? Bueno, sí, ya te contará. Me echan menos años siempre, no sé por qué. Yo sé que estoy calvo. Se ve que va a tener razón Rich y también yo que somos los calvos somos guapos al final, ¿eh? Pues venga, elige tú a ver quién quiere pasar ahora. Mira a ver tú en la lista que tienes ahí y me dices el siguiente que tiene que pasar por aquí. A ver, me tiras a mí el marrón. ¿Esto qué es? Pues el que levante la mano primero, hola. Venga, levante la mano. A ver quién levanta la mano. ¿Sabes cómo se hace, no? Ahí, alguien levantó la mano aquí. Yo creo que se. Como no lo levanta nadie, pues hala, yo, hala. A ver si pasa por aquí. Seguro que. Está silenciado ahí, no sé si. Sí, se tienen que desilenciar ustedes, sí. Porque si no, he hecho eso, porque si no, a veces entra. Ahí, venga, yo, para adentro. Bueno, José, un abrazo. Venga, gracias, chao. Hasta luego. Hola. ¿Qué tal, Yo-Yo? ¿Cómo estás? ¿Se me escucha? Sí, un poquito bajo, que le puedes dar un poquito más de volumen si quieres. ¿Buena? ¿Se me escucha? Sí, pero un poquito bajo. Pues no lo sé. Yo creo que no me estás oyendo entonces, pero sí se te escucha. Vamos a ponérselo por aquí. A ver ahora si se me escucha. ¿Se te escucha? Bien, lo que pasa es que no me oyes. Que puede ser sí, algo. Sí, ahora. Ahora. Ahora te oigo. Pues nada, dale un poquito más al volumen, un pelín más y ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, yo no iba a entrar ahora, pero como nadie se ha decidido, digo, pues bueno, voy a hacerlo yo mismo y ya está. ¿Qué tal estos días? Que en tu pueblo me he enterado que ha entrado el bicho, ¿no? En mi pueblo ha entrado en la residencia mayormente y sí, ya ha habido bastantes afectados y un par de muertos, pero ya gente ya de muy, muy, muy, muy avanzada edad. Madre mía. Yo creo que todavía estamos en un momento en el que no somos conscientes del todo, ¿no? Yo creo que a toro pasado seremos capaces de ver todo esto que nos está sucediendo. El llevar ya casi un mes sin salir de casa, por ejemplo. Cosa que antes no nos hubiera. Si hace a mí, bueno, y esto se lo comento a todos, ¿no? Si hace 3 meses me dicen a mí que a finales de febrero íbamos a estar de esta forma, o a mediados, perdón, de marzo, ya no sé ni el mes que vivo. Lo hubiera dicho de loco a la otra persona, ¿eh? Seguro. Yo lo que pasa es que. No me escucho, yo no sé por qué. Bueno, decía que yo lo que pasa es que soy como José Escolar. Yo apenas he notado diferencia de con mi vida normal y corriente, ¿no? Porque mi estado actual es prácticamente igual. Así que para mí no ha sido ningún trauma, ¿no? Así que yo sigo, vamos, y cuando pase todo esto, pues voy a seguir exactamente igual que toda esta gente que está protestando porque no puede salir. A mí eso no me afecta mucho. Pero mira, lo que sí es verdad es que, hombre, yo te vi a tus típicas fotos en el bar a primera hora, eso por lo menos el bar lo echarás de menos. Yo creo que en Andalucía y aquí en Canarias y en toda España, yo creo que también somos muchos de bar. Yo no tanto, pero sí echo de menos el salir, la libertad de decir, ¿qué hago ahora? Pues salgo y me voy a... La verdad es que sí. No, hombre, claro, salir evidentemente, pues trabajar, comprar, pues, a tomar algo, sí, pero me refiero en el sentido del jolgorio este de la vida social típica, de pues no, en mi caso no soy mucho de eso, así que, pues bueno, yo salgo lo mío y nada más, pero que bueno, que esto pasará y como pasa todo. Yo realmente el bar, a los primeros días sí lo echaba de menos, de manera intuitiva, cuando iba por el pueblo, como que me quería, pero digo, pues no, pero al final, pues no sé, a todos acostumbra uno, prácticamente ya no lo recuerdo, ¿no? Así que. He visto que últimamente estás probando mucho Ubuntu 20.04. ¿Qué tal? ¿Qué tal va? Pues lo ando probando, lo instalé en el Daily Build. Tuve algunos errores, evidentemente es una ISO de desarrollo bastante temprana. Luego lo instalé con la ISO beta en el portátil Acer, y cuando vi que iba muy bien, pues lo he instalado en el pequeño Slimbo One. Va muy bien, va muy suelto. Ayuda también, evidentemente, que Genome 336 está más optimizado que versiones anteriores, ¿no? Y yo, para ser sincero, lo noto algo más ligerito en el sentido de moverse, de las animaciones y todo esto, que corren con mucha soltura. Lo noto más ligerito en el Slimbo One que el Linux Mint. Que el Linux Mint, en fin, amo. Casi no al nivel de Plasma, porque Plasma va muy, muy, muy ligero y las animaciones muy fluidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este Genome 336 se va acercando al buen camino. Sí, hay que decir que el trabajo de Genome está ahí, y el trabajo de Ubuntu pues también. Y me gusta porque no dispara apenas el ventilador en el pequeño Slimbo One, que tú tienes uno, sabes cómo es. Uh-huh. Y entonces eso me gusta. Estoy haciendo trabajos de todo tipo y bueno, va muy, muy, muy tranquilo. No, la verdad es que tiene muy buena pinta. La verdad es que la parte estética, por lo menos, ya es llamativa, porque siempre Ubuntu, si en algo quiere destacar, y me parece correcto, es que se diferencie visualmente de otras distribuciones. Y también el modo oscuro ese que tiene también me parece, bueno, llamativo. Y que Ubuntu, yo siempre digo lo mismo, te podrá gustar más o menos, pero a la persona nueva que entra en GNU Linux, siempre es una apuesta segura. Yo el modo oscuro me he quedado totalmente sorprendido. El modo oscuro, y todavía no está terminada, que hay actualizaciones a diario. El modo oscuro, y con este nuevo color púrpura que le han puesto para los botones, para las acciones y para todo eso, en combinación del modo oscuro con el borde de ventanas, con el color púrpura, es una auténtica preciosidad. El artwork para mí, quitando el fondo de pantalla, bueno, que lo hacen porque hay que distinguirse, y cuando lo veas a lo lejos digas, ese es Ubuntu, para mí, con el artwork están encontrando el camino. Los iconos están bien, están bonitos. Yo los he cambiado por los papiros ya por costumbre, pero se puede pasar perfectamente con los que trae Ubuntu. Y si sumamos el rendimiento, que es bueno, Genome, el rendimiento de Genome es bueno, el rendimiento de Ubuntu Focal Fossa, al ser una LTS, tiene que ser bueno sí o sí, pues yo creo que van encontrando el camino, y creo que va a dar mucho que hablar esta versión. Va a marcar un antes y un después, lo mismo que hizo la 1604 Xenial Serus con Akali Unity, y yo, para mí, ya está siendo mi vuelta a Genome en uno de mis equipos, ¿no? Porque tengo cuatro, pero al menos en uno de mis equipos va a ser mi vuelta a Genome. Y ando probando, como tú sabes, estos días, que si la Behringer Euphoria aquí en Ubuntu, que si probando la Focusrite, el Jack y todo funciona perfectamente, con algún que otro cosita que eso, bueno, se irá puliendo. Y yo me voy a quedar aquí en Ubuntu, en este equipo, ¿no? En este pequeño Slimbo One. Pues yo creo que lo que puede hacer toda la gente que nos esté escuchando ahora, además, porque a mí me encanta, son tus vídeos tutoriales en lo que es YouTube, que se pasen a ver a Yoyo 308 en YouTube, y ahí lo explicas todo, la verdad es que fantásticamente. Y además, lo bueno de todo esto es que uno se le quita un poco el miedo después a trastear, porque ya ve cómo tú, por ejemplo, Yoyo, has conseguido hacer esas cosas y ves cómo se puede conseguir, y que por lo tanto a mí me encanta, porque das un poquito de luz a toda esa gente que tenga algún tipo de dificultad para empezar. O sea que genial, me parece genial. Hombre, yo desde mi modesta situación intento acercar el Linux, GNU Linux, al usuario normal y corriente, porque en definitiva es lo que yo me dedico, ¿no? A usar el sistema en un ambiente doméstico, que es lo que yo mayormente siempre he manejado. No tengo otra meta porque mi trabajo no es este. Y bueno, y la verdad es que me gusta crear este contenido y se ve en los vídeos de YouTube, se ven que los vídeos de Ubuntu y de Linux Mint tienen muchísima demanda, sobre todo vídeos en español que van faltando de distribución en Linux. Y que bueno, están gustando, ahí están las visitas y ahí están los comentarios y bueno, y yo iré haciendo esto porque realmente pues bueno, me llena. Y ahora tengo que preparar un vídeo, ya hemos comentado en nuestro grupo privado, de grabación de audio, que también me lo están demandando, el trabajo con Jack en el Linux y bueno, iremos aportando poco a poco lo que vayamos aprendiendo. Si ahora te tendrías que quedar con algo, blog, podcast, vídeo, ¿con qué te quedarías? Yo me quedaría... Es que el he notado yo fui durante muchos años muy seguido por el tema Linux, lo sigo siendo. En mi blog me seguía mucho, luego cambié el audio. Alguna gente se quedó atrás porque, en fin, no le gusta el formato, yo lo entiendo. Y luego luego llegó el vídeo de YouTube, que yo no soy youtuber, yo simplemente subo vídeos a YouTube. Pero sí me he dado cuenta que aunque tengo escuchas en mi podcast de audio y aunque tengo muchas visitas en mis vídeos de YouTube, tengo aún más cuando eso lo reflejo en el blog, porque el blog es donde centralizo todo. Ahora he estado 3-4 meses con el blog parado y sí he visto cómo descendían las visitas al canal de YouTube y a los audios, ¿no? Entonces, cuando yo me voy, por ejemplo, a YouTube Studio y veo las fuentes de tráfico, la segunda, en el segundo lugar de la gente que llega a mi vídeo de YouTube está samurajoaquí.com. Entonces, ahí ya he vuelto a ver otra vez, que ya lo sabía, que hay mucha gente que simplemente sigue el blog, le da el play cuando yo pongo el vídeo incrustado, le da el play al audio cuando yo pongo el audio incrustado. Y eso es una manera de encarrilar las visitas hacia los podcasts y hacia los vídeos. Así que son necesarios el blog para centralizar todo tu trabajo en un mismo sitio, aunque luego esté repartido en YouTube, esté repartido en iVoox, por ejemplo, pero es necesario ese punto de referencia. Así que me quedaría con los tres. Muy bien. Pues Yoyo, un placer, un honor que te pases por aquí. Y nada, no pares de grabar porque a todos nos ayudas un montón. Y bueno, te seguiremos en Salmorejo Git, que es donde tienes, supongo, unificado, que es el blog, ¿no? Entiendo yo. Sí, sí, ahí es donde está centralizado todo, ¿no? O sea, salmorejogit.com, y ahí dejo todo lo que voy, los vídeos y audios, ¿no? Pues nada, un abrazote y gracias por pasarte por aquí. Venga, gracias a ti. Bueno, a ver quién más quiere entrar, que ya está aquí dentro. Yo creo que estabas desde Georgino Grappa, estabas desde hace un tiempo. Venga, pásate, ya ha levantado la mano y entra si quieres, sin miedo. Y yo creo, Georgino, que a ti te conozco de o varios correos o varios comentarios o en algún sitio hemos intercambiado conversaciones y es un placer tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, Juan. Efectivamente, hemos intercambiado algún mensaje. El que no recuerdo si fue por correo electrónico o directamente en los mensajes de tu podcast. Pero sí, sí, algunas cosas hemos comentado en algún momento. Bueno, hasta donde tú desees, cuéntanos un poco de ti y tu relación con Genio Linux y el software libre. Bueno, pues yo me metí en esto del software libre por culpa del italiano. Yo empecé a estudiar italiano hacia el 95 y yo buscaba un corrector ortográfico en italiano para el Word. Y claro, no lo encontré. Y tiempo después descubrí un programa que se llamaba OpenOffice, que era software libre y que tenía en aquel momento pues más de... tenía correctores ortográficos en unas 35 lenguas diferentes, entre ellas el italiano. Y eso fue lo que me llamó la atención en el primer momento, empecé a utilizarlo y empecé a investigar qué era aquello de software libre, qué significaba, qué era, qué había detrás. Y me fui enganchando, y hacia el 2005 empecé a hacer probaturas con Linux, y en el 2006 aterricé con Ubuntu, y Ubuntu todavía es mi distribución de referencia. De hecho, estoy en un colectivo en la comunidad local de Ubuntu en catalán, Ubuntaires, uh-huh. Y gracias a ellos he aprendido lo poquito que sé de este tema, pero que me sirve para no necesitar para nada el software privativo. Muy bien. Normalmente, ¿para qué usa GNU Linux tú, si puedes comentarlo? ¿Haces algo de multimedia? ¿Haces algo más en otra dirección de desarrollo, de administración? No, sobre todo ofimática. Yo soy profesor, como tú, trabajo en un instituto aquí en Cataluña, y entonces puedes imaginarte que sobre todo utilizo proceso de textos, presentaciones, algo de vídeo alguna vez, algo de audio, cosas bastante normales. Lo que pasa es que hace unos 4 años, en el instituto donde yo estoy, hubo un cambio de dirección. El director que entró quería que utilizásemos la distribución que hay aquí en Cataluña, que es la Linkat, porque teníamos unas 40 máquinas muy viejas, que con el Windows ya no iban ni para adelante ni para atrás, y había que meterles la Linkat para conseguir mantenerlas todavía en uso. Y como sabía que a mí estas cosas me gustaban, pues me pasó el muerto, y desde ahora unos 3 o 4 años, pues soy coordinador TIC, uno de los coordinadores TIC de mi centro, y me encargo, una parte de mi trabajo es mantener con vida estas venerables máquinas, que tienen algunas de ellas ya 12 años, 13 años y siguen funcionando. Y después también me enjarretaron otra cosa, me hicieron coordinador del Moodle del centro, uh-huh. Una cosa en la que yo nunca me había metido como administrador, solo como usuario, como profesor editor. Y bueno, en eso me tienen bastante entretenido. Qué bueno. ¿Qué tal ves a Moodle? Hay mucha gente, por lo menos te digo, en mi colegio tenemos también Moodle, pero también, bueno, está el tema de poder utilizar lo que es Google Class. Entonces tengo repartida, yo creo que por igual, a compañeros y compañeras a favor y en contra. Sí es verdad que Moodle tiene una curva de aprendizaje un poco más difícil de llevar en un principio, pero después me dice la gente que es mucho más potente que Google Classroom. Y entonces la gente está ahí. Los que no les gusta mucho la tecnología, al final se decantan por Google Classroom. Y los que sí controlan y les gusta exprimir lo que es el servicio lo más posible, pues al final se tiran por Moodle sí o sí o sí. Pues en mi centro también la cosa está dividida, y más o menos con el criterio que tú acabas de exponer. La gente que busca una cosa fácil porque el tema tecnológico no le va mucho, se va al Classroom del Google, que yo, por cierto, no me he molestado ni en mirarlo, por una cuestión de principios, por una cuestión de ética. Y, por suerte, hará unos 4 años, un compañero hizo un cursillo para profesores, lo que llamamos formación en el centro, sobre evaluación por competencias utilizando Moodle. Y al año siguiente yo hice otro cursillo, también para los compañeros de mi centro, sobre cómo crear actividades autocorrectivas en el Moodle, pero sin utilizar las herramientas del Moodle, que son muy lentas, sino utilizando formatos como Icon, Gift, que lo haces en local, lo subes y es un poquito más rápido. Entonces, esto ha tenido una ventaja, estos dos cursillos, y es que ya teníamos aproximadamente en un centro de unos 60, 70 profesores, pues ya teníamos unos 25 que más o menos están familiarizados con el Moodle, lo han utilizado, lo utilizan con cierta frecuencia, y eso nos ha posicionado bien al llegar a este momento de crisis. Y resulta que sí, que hay casi la mitad de profesores que prefieren seguir utilizando Moodle, a pesar de los problemas que tiene, claro. Pues qué bueno. Y ahí siguiendo, supongo que como compañero de batallas en el tema de la educación a distancia, intentando sobrellevar esto lo mejor posible, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Yo no sé cómo habrá sido por Canarias el tema, pero aquí en Cataluña, cuando nos enviaron a casa, ahora hace un mes, fue, si no recuerdo mal, el 13 de marzo, a los profesores y a los alumnos, lo primero que nos dijeron fue quietos paraos, y antes de darnos instrucciones sobre qué teníamos que hacer, pues hubo una serie de reuniones diarias entre los inspectores y los directores de los centros por videoconferencia, intentando ver qué estrategias se podían aplicar con un cierto sentido realista, qué cosas se podían hacer con los medios, con los recursos y también con los recursos humanos que teníamos y qué cosas no se podían hacer. Entonces, se tardó más o menos una semana, 10 días en empezar a dar instrucciones a los docentes, pero cuando empezaron a llegar esas instrucciones, oye, me llevé la sorpresa de que yo estaba de acuerdo con casi todo. Y eso es una cosa que casi nunca me pasa en el instituto, ¿eh? Yo siempre estoy en desacuerdo. No, me sorprendieron porque las cosas que nos han ido diciendo, las instrucciones que hemos ido recibiendo, pues me parecen muy realistas, muy modestas, nada de intentar hacer maravillas porque se ve que los que están arriba se han dado cuenta de que con lo que hay no se pueden hacer maravillas, no se pueden hacer milagros, y eso me ha dado mucha tranquilidad y mucha seguridad respecto a que vamos a poder terminar el curso, por lo menos ayudando a que nuestros alumnos no se vuelvan majaretas encerrados en casa, que eso posiblemente es lo más importante, más que lo de terminar un temario o aprender cosas nuevas. Efectivamente. Pues Giorgio, un placer que te pases por aquí. Ya contactaré contigo porque me interesa mucho eso de intentar hacer actividades autoevaluativas dentro de Moodle, sin Moodle, porque dentro de Moodle te puedes volver loco. O sea, puedes tardar horas en hacer un pequeño examen o actividad. Es muy lento. Exacto. Y ya estamos en contacto porque me interesa mucho. Es además un posible episodio de hablar solo de Moodle, que creo que es el gran desconocido, ¿eh? Para muchos centros lo tienen y no le sacan, aunque muchos sí lo tienen, no le sacan ni el 10% de las posibilidades que tiene. ¿Eh? Y pues fíjate todas las posibilidades que puede tener. Se le puede hasta integrar una sala Gypsy, como por ejemplo esta, y que los alumnos y los profesores creen salas Gypsy embebidas dentro de lo que es Moodle. Y eso es una pasada. Hay un plugin por ahí. Sí, he oído hablar de un plugin, algo así como Lazo Azul. Bueno, te lo digo traducido porque si te lo digo en inglés todavía me entenderás menos. Una cosa así del blue no sé qué. Sí, también lo he visto. Y me parece muy, muy interesante. Tiene sus limitaciones, el Moodle es lento a la hora de crear ejercicios, montar ejercicios, pero una vez tienes un curso montado, sabes que lo puedes reutilizar y la verdad es que al final se le saca mucho rendimiento. Lástima que cueste, así como siendo optimista, cueste un poquito aprender a utilizarlo, pero creo que el esfuerzo vale la pena. Y si tenemos en cuenta el factor de respeto a la privacidad de los alumnos, que no hemos de olvidar que además son menores de edad, pues ya la cosa se dispara. El valor del Moodle para mí es altísimo. Efectivamente, pues yo lo digo, estamos en contacto y un placer escucharte, mucho ánimo y gracias por pasarte por aquí. Gracias a ti, Juan, un abrazo. Venga, un abrazote. Bueno, se ha ido una persona, Fabio, que estaba a la espera y que al final se ha tenido que ir, lo siento mucho, pero bueno, que poco a poco iremos dando paso a toda la gente. Entonces por aquí veo a Galego Git, que cuando quieras también te puedes desmutear y entrar en el directo de la sala Gypsy y seguir hablando un poquito. La verdad es que vamos muy bien, ya llevamos más de una horita, horita y cuarto dentro de poquito, y bueno, aquí podremos estar varias horas. Mira que antes me costaba a mí estar hablando en un directo. Y ahora no es que lo haga fenomenal, pero bueno, que ya me voy relajando más. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí encerrado, como todos. Sí, sí. Bien. Me voy empezando a aficionar a los directos. El domingo pasado hicimos uno, bueno, y me tocó a mí con la Marathon Pod. Y ahora dije, bueno, pues me voy. Tuve problemas técnicos, no sé qué me está pasando en internet, que tengo problemas y no pude conectarme antes porque básicamente no me dejaba entrar. Entonces dije yo, bueno, pues nada, voy a mirar a ver si lo arreglo y puedo entrar. Pues bueno, encantado de tenerte aquí, David. La verdad es que contigo pues hemos tenido bastante contacto y sí. Siempre, bueno, el escucharte para mí es un placer. Además que noto cómo estamos a una punta y a otra de lo que es España, nuestro país. Tú en Galicia, yo en Canarias, y que la tecnología nos pueda unir y que nos haya unido esa pasión que tenemos por el software libre y genuino Linux, a mí me parece que está fenomenal, la verdad. Sí, yo creo que sí, que eso es lo bueno de para mí del podcast principalmente, porque el podcast te permite conocer a gente que está lejos, con la que compartes aficiones, bueno, un poquito aprender unos de otros, básicamente. Yo estos días, por ejemplo, de cuarentena, estoy aprovechando para muchos proyectos que tenía pendientes, y gracias a compañeros como Ángel de YouGeek o Atareao, con sus blogs y sus tutoriales, pues puedo poner en marcha algún proyecto que si no, pues que no podría hacer. Entonces eso también es gracias al compartir las cosas, al podcast, al blog, etcétera. Entonces eso es, creo que es, hombre, un gallego en Madrid me está saludando. Pues un saludo también para él. Y nada, yo creo que sí. Yo creo que sí, que es lo bonito. A mí me gusta, cada vez uso más el software libre en mi día a día, y la verdad es que está muy bueno. Y yo estoy encantado de poder participar en este directo también. Dice Jorge Lama, desde el chat de IRC, dice que esto está petado de gallegos. Es que un gallego tiene que estar en todos lados, ¿eh? Hay gallegos en todos lados, es que da igual por donde vayas que te encuentras a uno. En Fuerteventura hay un montón, ¿eh? Un montón de gallegos, en serio, ¿eh? En serio. Sí, te creo. Cuéntanos, David, ¿qué estás haciendo últimamente con respecto a GNU Linux? Si estás metido en algún proyecto, alguna cosita, anda dándole vuelta, bueno, alguna actividad. Varios temas. A ver, estos días monté un Nextcloud con las aplicaciones asociadas. Monté un servidor mediante Docker en un PC que tengo, bueno, en este PC que tengo de sobremesa, y después estoy usando la aplicación de notas a diario, la aplicación que se llama Deck, que es como una especie de Trello, para que se entienda, que es como un Kanban. Uh-huh. Y estoy utilizando también la aplicación de noticias, que es para leer feeds de noticias. Lo estoy complementando con otros proyectos que también estoy llevando paralelamente. También me instalé un servidor de Wallabag, que es una aplicación de software libre que permite almacenar lo que son enlaces webs para guardar pues noticias o webs que quieres guardar. Y nada, y trabajando un poquito con todo con Docker, aprendiendo mucho de Docker estos días, peleándome un poco con ello. Y nada, ahora mismo en Docker, mira, para que te hagas una idea, tengo Jellyfin, que es un servidor en multimedia para las películas y las series. Tengo el Nextcloud. Ah, tengo Supisonic, también lo configuré, que es un servidor de música, con la música que tengo yo guardada en el PC. Igual a Bach, que es lo último que hice. Y hoy me dio, como tenía una Raspberry Pi ahí en el cajón, hoy me dio por instalarle Pi-hole, que es como un bloqueador de publicidad. Nada, ando metido en cosillas por ahí. ¿Todo eso lo tienes en una Raspberry Pi o lo tienes en un ordenador? No, tengo todo en el PC de sobremesa, porque el PC de sobremesa inicialmente lo tenía con Plex. Que Plex no es software libre. Uh-huh. Y Plex lo tengo compartido con la familia. Yo por eso, y lo tengo encendido. Yo uso, lo que uso más es Jellyfish, más que nada. Y tengo todo en el PC menos el P-Hole, que es lo tengo en la Raspberry. Qué bueno. Pues yo estoy por... Yo tengo aquí un Pine 64 como una Raspberry Pi. Y la tengo que montar, la tengo desde hace casi un año. Y me da, cada vez que la veo, me da un rollo montarla, no sé por qué. Estoy... Yo, de hecho, tengo dos Raspberry Pi. Tengo la Raspberry Pi original, aún, que era la que yo usé durante mucho tiempo como reproductor multimedia. Y tengo una Raspberry Pi 2 también, que esa me tocó en una promoción que tenía Pedro Mosquetero Web en su podcast. Ah. De tema de premios para oyentes y me tocó y la tenía ahí desde que me la envió él, hace meses y meses. Y hoy, bueno, dije yo, pues no, voy a aprovechar, la monto, intento configurar esto y le voy sacando partido también a ella. Pero tendré y la 1 sí que no sé si le podré sacar, porque la última vez que la intenté probar iba muy lenta ya. Entonces no sé si seré capaz de, ya investigaré a ver si hay algún proyecto que sea suave o a lo mejor con Raspbian Lite, que al ser sin entorno gráfico puede ser que vaya un poquito mejor. Pues nada, David, un placer pasarte y oírte por aquí. La verdad es que te tengo mucho cariño, a ver cuando nos desvirtualizamos, que además por ahí tengo a Jorge Lama y tengo a más gente por ahí y tengo unas ganas de ir a Galicia, que es como mi segunda casa después de viajes a Madrid que tengo que hacer por temas de formación. La segunda ciudad que más he estado es en Santiago de Compostela y para mí eso es un... Vamos, yo llego allí y tanto la gente... el ambiente, la naturaleza, la comida, las personas, pues las personas, sí. Me encanta la gente gallega, me teletransportan a un sitio que para mí es un paraíso. Mira que en Canarias decimos que estamos en el paraíso y es verdad, pero Galicia también es un paraíso, ¿eh? Tiene su cosa y a mí me encanta. Sí, a ver, ¿qué voy a decir yo que soy gallego? A ver, realmente el malo de Galicia es la lluvia. Si no te gusta la lluvia, vas mal. Entonces, Chorbe, pero bueno, Chorbe en Santiago, ¿no? Chove, bueno, en Santiago chove siempre. Y después en Coruña chove a veces. Pero bueno, yo por ejemplo a Jorge Lama tenía ganas de conocerlo también, que no lo conozco personalmente. Pero justo siempre que organizaba algo y iba a ir, siempre se me truncaba por temas de trabajo o algo así. La última vez por cambio de trabajo. Cambié de trabajo, empecé a trabajar los sábados y iba a ir a un evento que hacían en la Domus, que es un museo que hay en Coruña. Uh-huh. Y hacen muchos temas de makers y cosas así. Ellos tienen varias cosas montadas allí. Iba a ir y nada, justo coincido, empecé a trabajar allí en otro sitio, me tocó trabajar y ya, es imposible. Pero bueno, yo espero, si todo va bien, que la Maratón Pod presencial que habrá en noviembre, que nos podamos conocer ya. Exacto, a ver si yo puedo ir para allá, que yo creo que sí. Con tiempo, ahora como dije al principio, no puedo hacer planes de nada porque no sabes qué va a suceder, no. Pero esperemos vernos por allí. David, sí. un abrazote muy, muy igualmente, fuerte. Igualmente, un abrazo fuerte, Juan. Venga, hasta un otra. Saludo, hasta luego. Venga. Bueno, le estoy echando un vistazo aquí a lo que es el iCAD, el administrador. Y dice que hay 39 escuchantes. Me parecen demasiado, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Bueno, tenemos aquí también por lo que es el Gypsy, la sala Gypsy, a más gente. Quien quiera, pues se desmutea y empezamos a hablar con tranquilidad. Sobre todo disfrutando y conociendo a la gente. Yo creo que esto es lo que más me gusta, que empiece a hablar la gente, gente conocida o gente que no conozco, y poder tener una conversación en torno al cacharreo, que es lo que yo creo que más nos une, pero también, bueno, las vivencias que estamos teniendo en este mes de confinamiento, por lo menos aquí en España, y que cualquiera, por favor, que quiera que se pase, eso sí, igual tienen que esperar un poquitito, no se me vayan y pueden estar ahí un poquito. Venga, Marc, entra tú, venga, para adelante. Vamos a ver si escuchamos a alguien por aquí. Estamos en la sala Gypsy, en Podcast Linux. ¿Hola? Sí, hola. ¿Ahora se me oye? Sí, te oye perfectamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues bueno, bien, aquí recluido, como todos. Vale, ¿qué estás? ¿En un móvil, en un ordenador? Acércate un poquito porque se te oye un pelín bajo. Espera. Bueno, a ver si puedo... Sin miedo. En un iPad estoy. En un iPad, oye. Pues eso tiene que sonar bien, se supone. No regañes, pero es que es lo que te puedo tener aquí. No, yo no regaño a nadie. Lo sé. Bueno, Marc, cuéntanos un poquito. Bueno, pues nada, yo ya te lo he dicho por Telegram, que muchas gracias por todo lo que haces, aunque yo todavía no he conseguido pasarme a Linux 100%, no por ganas, sino por tiempo y por medios. No porque no tenga equipo, sino que, bueno, todavía no ha coincidido que tengo un equipo que esté para aprovechar o que no me funcione todavía. Pero bueno, yo te quería dar las gracias públicamente porque tus podcasts los escucho, aunque no sea usuario 100% de Linux. Y bueno, yo sí que sabes que te preguntan muchas veces por Telegram cuál fue tu primera experiencia con Linux y por qué te pasaste a Linux hace tantos años ya. Muy bien, cuéntanos un poquito más de ti. ¿De dónde nos estás sí, escuchando? Yo te llamo desde Madrid. Desde Madrid. Muy bien. Pues mira, la relación que tengo yo con Linux... Yo creo que es como la mayoría que estamos por aquí, que en un momento de Windows 98 pues me cansó, la verdad, entre los virus y entre que tampoco tenías un control un poquito de todo. Y una vez fui a una charla y vi unos ordenadores con otro sistema operativo y a mí me llamó mucho la atención porque esto Windows no es, evidentemente. Y bueno, me metí ahí y tal, y empezaron a hablar, esto es Linux, y esto es... Y era de la Universidad de La Laguna, muy cerquita de donde yo trabajo. A partir de ahí, pues lo que hice fue, interesarme un poquito más. Me llevé un CD donde había una distribución de la propia universidad, y lo puse, y ahí probando y haciendo cosas, y ahí fue como metí, la verdad. O sea, probando, porque me llamó y me pasé por un sitio... Paré allí y de repente vi que había una cosa que no me llamaba la atención y en principio yo creo que como a muchos, pues fue el tema de que dije, esto es gratis, ¿no? Entré por ahí más que por otra cosa, pero después me fui llenando un poquito de esa filosofía del software libre que tanto me gusta y que yo... pues animo a la gente a la que la conozca, a que la pruebe y que libremente la utilice si así quiere. Ajá. Sí, yo la verdad es que estoy recomendándolo, aunque no soy usuario al 100%, no, ni al 50%, no voy a engañarte. Pero la verdad es que como te escucho hablar, me da un buen rollo lo que dices y lo intento, y lo he intentado en muchos ordenadores. Yo en mi caso, la verdad es que cuando pasé, bueno, en vez de ir a pasarme a Linux, me pasé al otro, a la manzana, porque no conocía ni que existiera Linux. Y fue porque, como tú dices, con la ventanita era una locura todo el tema de los drivers y demás. Y cuando querías usar un aparato externo, en mi caso, interfaz de sonido, era una locura. Perdía más tiempo buscando controladores que haciendo lo que tenía que hacer. Pero sí que es cierto que ahora el siguiente ordenador que me compre seguramente va a ir al 100% con Linux o compartido, para que esa curva de aprendizaje no me lleve muchas horas de mi trabajo, que es el que me da de comer, el que me da la pasión para el equipo. Claro, por supuesto. Yo siempre digo que una propuesta que siempre hago es intentar utilizar, ya sea del trabajo, ya sea de la familia, siempre hay un ordenador por ahí dejado de la mano de Dios, que nadie está utilizando, que prácticamente no se enciende desde hace meses y que también puede ser un banco de pruebas para utilizarlo y reanimarlo, sacarlo de ese paro técnico y ponerle GNU Linux, que también es una posibilidad. Hay muchas alternativas. Así es. Vamos, yo de hecho estoy cogiendo algunos portátiles que tengo aquí de mis familiares y le estoy poniendo Linux, pero bueno, como tú sabes, a los que no tenemos idea, pues nos cuesta mucho. Y bueno, pues los ordenadores que tengo yo aquí para hacer pruebas son muy antiguos y por ahí también va la siguiente pregunta que te quería hacer, que es, ¿a qué máquina, cuál es la máquina más antigua a la que has hecho funcionar con Linux y que te ha permitido trabajar? Pues mira, máquinas antiguas casi todas, o sea, una cosa es instalarlo, que yo creo que más o menos cualquier ordenador que no tenga ningún problema, sí, lo va a coger. pero el problema es saber que sea funcional, que sea una fluidez mínima para que tú puedas disfrutar de, bueno, de una experiencia lo mejor posible. En ese sentido, yo siempre un Pentium Core Duo por ahí con 2 GB de RAM, es que menos ya se hace un poco eterno, ¿sabes? Y un disco duro que vaya un poquito lo mejor posible. Intentar sacar eso y después, bueno, pues sacar piezas por ahí, intentando crear uno también. Pues bueno, es un poco bricomanía, pero si uno tiene tiempo y pasión y le gusta esto de cacharrear, porque te tiene que gustar, la verdad, a partir de ahí está bastante bien. O sea que, bueno, pues proponerte que si tienes por ahí tiempo y ganas y algún ordenador por ahí, vayas probando. Sí, sí, he probado varias distros, bueno, que a ver, no tengo ni idea, pero bueno, he probado ya Minino, he probado algunas, pero bueno, los ordenadores que tengo son tan antiguos que a duras penas. Ya he descubierto que hay una distro en Madrid, como la de Valencia, que se llama Max, no sé si la conocerás. Sí. Y que voy a ver si la pruebo, porque dicen que aguanta ordenadores de hace 15 años, entonces bueno, pues es así. Sí, está hecho para educación y por lo tanto tiene que tener una variedad de posibilidades dentro de ordenadoras antiguas, porque los colegios e institutos están llenos de ellos. Pues un placer, Marc. Igualmente. Aquí, nada, encantado de que te hayas pasado y mucho ánimo. Y aquí nos tienes a mucha gente por aquí. También el canal de Telegram, Pásate a Genio Linux, está por ahí. Sí, estoy en todas partes, estoy en todas partes. Has conseguido algo que no es normal. Así que yo, bueno, muchas gracias, sino que no dejes el tema, ¿vale? Que te lo comenté, que porque lo hace muy bien y cualquiera que te diga lo contrario, pues que lo haga él. Y que vea el esfuerzo que te supone y el tiempo que te supone a ti mantener esta vida. Pues muchas gracias, Marc. Te comentan por aquí que también pruebes Lubuntu, que es una posibilidad también. ¿Pero de qué número de Lubuntu? Porque esa es otra. Pues, casi siempre vete a la última LTS, que es la 18.04, la última, y prueba esa. Esas suelen estar ya bastante robustas y pueden ir bien. O sea que... Pero una pregunta, ¿el coger la última no consume más recursos o no tiene nada que ver? No es nada como pero está como más actualizada. Puede consumir más recursos, pero también puede estar más actualizada. Es difícil ese equilibrio, pero yo siempre por rendimiento iría a la última para probar. Vale. Se supone que debería ir un poquito y todavía está soportada, ¿no? Cualquier problema de cualquier agujero que tenga de seguridad, tienes un parche en su momento que lo actualiza y está mejor. Yo a cosas desactualizadas no soy muy proclive, pero bueno. Sí, la verdad es que yo también querría algunos equipos que sé que no tengo más tiempo, yo solo tengo preguntas. Algunos equipos, la verdad es que con que me funcionaran para hacer ofimática me valdría. Para usar otro para navegar, pero por lo menos tener uno para hacer ofimática y pues con eso me conformaría. O sea que lo de la seguridad me es muy importante, por supuesto, pero en este caso de coger ordenadores tan viejos con que funcionara para hacer ofimática y algo de fotos o editar, pues me valdría. Pues nada, mucho ánimo y cualquier cosa ya sabes por dónde estamos. Un abrazo, Marc. Gracias por todo lo que haces, Juan. Venga, gracias. Hasta luego. Bueno, por aquí dicen, a raíz de todo lo que hemos hablado con Marc, que con Lubuntu LTS de 32 bits, con el LXDE como entorno de escritorio, con 1 GB de RAM es suficiente y con un antiguo Atom N270, muy recomendable. Pues sí, es una oportunidad y hay muchas cosas. Sí, a ver, alguien tose por ahí y eso es que pasa para adentro. Cuéntame, ¿quién eres? ¿Julián? Uy, sí. Creía que estaba muteado. Perdón. No pasa nada, Julián. Perdón. Acércate un poco al micro, sin miedo. Estaba toqueteando y me he colado. Perdón. Pues no pidas perdón, porque lo de hoy es para hacer esto. Es para probar, es para iniciarse. Sé que hay mucha gente que se está metiendo en la sala de Gypsy y que están probándose también un poco, tanto el equipo como la persona, para esto de un directo. Y nada, bienvenido, Julián. Preséntate un poco de lo que nos quieras comentar sobre ti y tu relación con Genio Linux y el software libre. Bueno, pues yo creo que para presentarme lo primero que tengo que decir es mi edad. Yo soy mayor. bastante mayor. Y siempre digo que yo entré en el mundo de GNU Linux por una cuestión de militancia social más que por una cuestión tecnológica. Y es que me daba mucho yuyu tener depender de grandes multinacionales. Y lo digo lo de mi edad porque vengo de una época en la que había que ser muy cuidadoso con estas cosas. Ahora quizá ya no se tiene tanto cuidado con ello. Y bueno, mi primera experiencia fue con Ubuntu 8.04. Y desde allí hasta aquí, en que estoy con un Debian 10, el que estoy muy contento con Genome. Julián, lo siento, pero te voy a preguntar tu edad. Es que me acabas 68 años. Bueno, estás en una juventud, ¿eh? Estás en una juventud. Una tercera juventud. Mira, ¿y desde dónde te estás conectando para saber? Pues mira, yo soy de GNU Linux Valencia. Ah, soy, Valencia. Soy amigo de Boro. Ah, amigo de Boro. Genial. Sí. Y esto comentaste, o sea, llevas ya pues más de 10 años con GNU Linux. Sí. Supongo sí. que habrás notado una gran diferencia, al igual que muchos que hemos estado ya un tiempito, de lo que era al principio instalar y instalar cosas o meterse, ¿no?, con un ordenador y que fuera a GNU Linux. Ahora mismo que... Yo hablando ahora mismo con Mark también me da la sensación esa. Hace tiempo sí que era más complicado, ahora cada vez es más fácil. En los 90 era todavía más complicado instalar GNU Linux y que ahora con las nuevas versiones, por ejemplo, de Ubuntu, pues se ve que es una facilidad y también una usabilidad que se agradece, por lo menos para los nuevos usuarios. Sí, sí. El principio fue muy duro. Yo... En aquel momento era muy, para mí al menos, era muy difícil encontrar ayuda que me ayudara a hacer una primera instalación y a despegar. Y la verdad es que fue una visita que nos hizo a Valencia la gente de Ubuntu de Cataluña. Entonces, en un local que hay aquí en Valencia, me llegó la noticia de que iban a hacer una install party y allí me fui con mi equipo y decidí que hasta aquí habíamos llegado. Y estoy muy contento porque desde el principio decidí no hacer ninguna instalación dual, sino que decir, no, esto hay que hacerlo y hay que hacerlo. Y la verdad es que desde entonces, y bueno, y aprendiendo, claro, aprendiendo sin parar, como es lógico. Y esto de estar dentro de una asociación tiene su puntillo, ¿no? Además, una asociación en la que se ven, ¿no? No es una asociación en la que, bueno, está un tema telemático como ahora estamos, como que estamos confinados y ahora le sacamos, sino que ustedes se van a cenar, hacen muchas actividades, se reúnen, crean eventos y van a eventos. Yo creo que GNU Linux Valencia, como muchas otras sitios y proyectos que hay por ahí, yo creo que es una buena oportunidad, sobre todo para compartir lo que más nos gusta, que es el cacharreo, pero también de una manera diferente. A ver, la asociación nace para desvirtualizarnos. Uh-huh. Ese era el objetivo casi fundacional de la asociación. Y eso era muy importante. Yo, gente a la que seguía y a la que veía y de la que aprendía, de repente me las encontré en una sala y dije, ¿tú eres fulano? ¿Tú eres mengano? Sí, sí, oh, qué bien, qué alegría. Eso de la desvirtualización, eso de poder tocarnos físicamente, por mal que esté decirlo ahora, en estos momentos, fue muy enriquecedor. Y luego los vínculos emocionales y personales que se crean tomando una cerveza después de un evento, charlando antes del evento, comentando cosas, no son los mismos, en mi opinión, que de manera virtual, como estamos haciendo en estos momentos. Yo creo que el vínculo es mucho más fuerte. Sí, sí, y ahora que se está echando tanto de menos esto de poder tener el contacto 1.0, que es fundamental. Siempre hago esta pregunta a cada vez que me topo con alguien de Valencia. ¿Qué tiene Valencia para que sea un sitio tan rico en software libre, por lo menos en movimiento y todo esto? ¿Qué crees, Julián? Bueno, yo creo que tenemos tres pilares muy importantes y luego iniciativas como la nuestra, que no tiene mucho tiempo, bueno, creo que tiene escasamente, no llega a 2 años, y es que tenemos una distribución de la Generalitat Valenciana que está muy bien mantenida, que es Giurex, y luego, hasta donde yo sé, tenemos las dos únicas empresas ensambladoras de ordenadores que se venden con GNU/Linux instalado en España, desde España y a todo el mundo, que son Band y Slimbook. Y yo creo que eso ayuda. Y nosotros como asociación, que bueno, el evento de esta mañana que comentaba Boro, al final lo único que intentamos es, bueno, lo único, intentamos servir de paraguas a cualquier iniciativa que tome cualquiera y que necesite tener todo ese rollo patatero que significa montar una asociación, dar el paraguas legal, tener una página web, tener un seguro de responsabilidad civil, tener una contabilidad, tener un registro, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Eso, así se montó la asociación, pensamos que puede ayudar mucho. Pero insisto, nosotros somos una gotita. Yo creo que lo importante es la distribución de la Generalitat Valenciana, Giurex, y las dos empresas ensambladoras que tenemos en Valencia. Julián, dicen por el chat IRC que echan de menos a algunos que en su localidad, en su comunidad autónoma, haya una asociación como GNU/Linux Valencia. Algo que le podamos comentar para que se animen, que le dirías tú para intentar que ese vacío pues no sea tan grande y que esta iniciativa como esta asociación se pueda replicar en otras zonas de España y también, ¿por qué no?, del mundo. Pues a ver, yo con nuestros colegas siempre comento que todas las monedas tienen dos caras. Y cuando uno coge una moneda, no puede quedarse con una sola de las caras. Necesitas, son las dos cosas. Entonces, una asociación como la nuestra tiene la ventaja de que tiene todos los papeles en regla y, por tanto, puede dar acogida a muchas cosas, puede optar a que le cedan un local, una subvención, a que le patrocinen un evento, a que puede optar a muchas cosas porque tiene toda la estructura legal que lo permite. Eso es, en los tiempos, al menos en mi opinión, es muy importante. La otra cara es que montar una asociación legalmente constituida, con su registro, con su NIF, con su contabilidad, con su certificado digital, es muy pesado. La administración es un hueso muchas veces duro de roer, lento. Entonces yo creo que, vamos, mi impresión es que una asociación local tendrá posibilidades de seguir adelante. Si en un principio hay un núcleo, llamémosle duro, un núcleo duro que tenga mucha voluntad de sobreponerse a todas esas cosas. Pues nada. Realmente surgen. Sí, sí, sigue, sigue. Sí, sí. No, no, que otras cosas que necesariamente surgen en las relaciones humanas cuando hay distintas maneras de entenderlas. Por dónde tienes que ir, qué tienes que poner. Pero la recompensa, al menos en nuestro caso, ha valido la pena. Yo veo las fotos de las cenas o los almuerzos que se echan y la verdad merece la pena solo verles todo sonriendo y con esa comida que siempre está apetitosa. Y además, bueno, quitando esta forma tan divertida de decirlo, todos los eventos, bueno, Richard Stallman ha estado gracias a ustedes, se ha movido por muchos momentos y nada, por mi parte, seguir a animarnos todos. Si echamos en falta algo, aportemos nuestro granito de arena. Y entiéndalo en la parte positiva de lo que voy a decir. No nos quejemos tanto y seamos nosotros los que generemos iniciativas, creamos contactos y, ¿por qué no?, ponerse en contacto también con Genio Linux Valencia y preguntarles a ellos cómo lo han hecho, que yo creo que puede ser un ejemplo perfecto de cómo sacar adelante una asociación en una localidad. Sí, nuestra ayuda está garantizada. Lo sé porque conozco a varios, no te conocí a ti, pero conozco a varios y sé que siempre están dispuestos a todo. Julián, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Un abrazote muy, muy fuerte a toda Valencia. Mucho ánimo en este confinamiento y nada, a seguir siempre y a ver cuándo salimos de este confinamiento y podamos ver a Richard Stallman por allí otra vez. Me pusieron los dientes largos, ¿eh? Ya, ya. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Otro para ti. Venga, un abrazo. Bueno, a ver si Ricardo puede pasarse también por la sala Gypsy. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Juan? Pues aquí nomás en el directo. Vale, tienes que subir un poquito porque se te oye bastante, bastante bajito. A ver si puedes o acercarte un poco más o subir el volumen. ¿Eso está bien? Sí, y un poquito más mejor también, sin miedo. Cuéntanos un poquito. ¿Dónde te encuentras? Mira, aquí soy de México, aquí del estado de Guanajuato. Soy estudiante en Ingeniería en Sistemas Computacionales y apenas vamos a la mitad de la carrera. Muy bien, y esto del software libre GNU Linux seguro que te ha tocado el corazón, por lo que veo. Pues bastante, ya llevo como unos, ¿qué?, 3 años, más o menos, que utilizo ya GNU Linux. Pues empezando, yo creo, así como todos, desde Ubuntu. Más que nada, pues para practicar y ver cómo está este sistema operativo. Uh-huh. Y ahorita ya me encuentro ya con Arch Linux. A pelo, así, ¿no? Lo que es empezar a hacer más un... Bueno, casi armar tu propia distribución, porque Arch Linux... Yo que nunca la he instalado, la verdad, siempre me da pavor, pero parece que tienes poco menos que compilarlo, poco menos. Sí, bastante. Desde el principio también me costó mucho trabajo, pues, instalarlo, porque pues no tenía nada de idea sobre el sistema operativo, ni qué paquetes instalar, ni la documentación entendía, a pesar de que pues ahora actualmente está muy bien. Uh-huh. ¿Y qué bueno le ves a estar en Arch Linux en diferencia o en contraprestación a lo que usabas antes como usuario de Ubuntu? Mira, al principio, pues, pues ya de inicio, cuando tú instalas Ubuntu y así toda la cosa, pues ya viene con programas ya preinstalados. Y pues normalmente yo ni los utilizaba ni nada. Así que por eso me mudé a Arch Linux, a instalar solamente lo que yo ocupo. Uh-huh. Y supongo que aprendiendo mucho, entiendo que también lo que es los estudios te ayuda a utilizar el software libre, o no. No sé si allí se utiliza mucho el software libre en la facultad y te ayuda a profundizar más sobre GNU Linux y sobre el software libre. Mira, pues bueno, al menos donde yo vivo, no se utiliza mucho el software libre. Casi pues todos se van a lo privado. Y es muy difícil ahora sí que invocar esa cultura del software libre. Porque ya todos impuestos a esas tecnologías o herramientas. Bueno, ahora sí que están muy arraigados a esas tecnologías. ¿Qué tal el tema ahí de confinamiento? No sé cómo está ahora México exactamente. Cuéntanos un poco. Ahora sí que somos muy necios. Hasta que respecto a esto del coronavirus, la gente no respeta, pues, ahora sí que las medidas de prevención que pues, la Secretaría de Salud nos dice. Somos muy, ahora sí que muy necios en ese aspecto. Hasta que es que a conducir si ya aplicamos todo esto. Pero supongo que las clases se han parado, ¿eso sí o no? ¿O siguen las clases? No, sí, las clases sí ya se pararon, ahora sí todo es por online. Así las tareas, las clases. Ahora sí que sí, por urgencia, pues ahora sí como que van a la escuela. Pero ya es cosa pues administrativa. Pues muy bien, Ricardo. Oye, encantado de tenerte por aquí. Además, me encanta hablar con toda la gente que es de América. Las Islas Canarias, que es donde resido yo, está en mitad del Atlántico. Bueno, a un ladito, muy cerca de África. Pero yo me siento entre esos dos mundos, sobre todo por mi pronunciación y por mi concepto, ¿no? De entender que estamos hermanados por lo que es el Atlántico. Toda esa América Latina y España, o sea que un placer tenerte aquí, me encanta pues todas esas voces diferentes que son tan diversas y que son tan enriquecedoras de nuestra lengua y que nos podamos poder comunicar tú y yo a miles y miles de kilómetros con tanta solvencia, pues a mí me encanta. Yo creo que es de las grandezas de nuestro idioma. Sí, está bueno, al menos de mi parte pues, me siento un poco así como que raro, así pensar que otras personas se encuentran del otro lado sí del mundo. Y bueno, y que tienen así pues los mismos intereses sobre el software libre. Exacto, y que podemos ayudarnos entre unos y otros y que ahora mismo con software libre estamos emitiendo y hay mucha gente que te puede escuchar en directo ahora y después ya en diferido con la grabación. Me parece que es algo increíble. Ricardo, un abrazo muy muy fuerte. Cuídense mucho por ahí. Y nada, que aquí me tienes para lo que necesites. Sale, saludos, Juan. Venga, chao. Bueno, tenemos a Fran también por él y ya se ha metido. Muy bien, Fran, ¿cómo estás? Buenas, Juan, ¿qué tal? Encantado de conocerte. ¿Tú sabes? Ay, Fran, que eres tú, Fran. Claro, que yo tengo una locura. Fran Trujillo. Fran, no pasa nada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Bueno, tú has seguido la misión, yo creo que casi en su totalidad y nos quedan 10 minutos nada más para terminar, que sí me gustaría, bueno, comentar alguna cosa, pero no sé. Tú que eres una persona enamorada de la radio, cuéntanos un poco cómo te ha parecido todo esto. Pues mira, precisamente he estado aquí también aguantándote al final, pues si necesitaba solución de continuidad, que como los dos también somos, nos gusta la radio, pero no ha hecho falta porque como siempre la gente te ha respondido y la verdad es que he estado un poquito ahí al final para por si pasaba algo, pero nada, tú sabes que eres un máquina aquí para funcionar todos los hilos y aquí se ha mantenido ya de camino las 2 horas de emisión. Sí, sí, nos quedan 10 minutos. Además, voy a ser muy celoso de la terminación porque, como todos conocerán, en España a las 8 de la tarde, hora peninsular, a las 7, aquí tú y yo, Frank, que somos de Canarias, tenemos que ponernos a aplaudir y eso sí lo voy a respetar bastante. ¿Cómo andas, Frank? ¿Cómo estás? Pues aquí, confinados como tú, que estamos en la misma islita, aquí desde Tenerife. Y eso pues lo que nos queda, ¿no? Que como decimos que a ver cómo acabamos todos de esto, pero también como esto que estás haciendo hoy, pues hay cosas que cuando pasan tan malas también unen, ¿no? A través de se hace esa mezcla, ¿no? Y eso se está consiguiendo el día a día. Ahora mismo yo que me precedía un carnal mexicano, pues también eso, pendiente de los carnales, de los bros de otros países y unidos ante esto que es lo que nos queda, ¿no? ¿Mm? Pues bueno, pues aguantar el momento, yo creo que sí. Que yo espero, yo creo que se lo he comentado a otra gente, que por lo menos saquemos algo de lo poquito que se pueda sacar de este momento tan terrible, con tantas cosas tan terribles pues algo para aprender, para poder ser mejor persona, mejor ciudadano, una mejor cultura, digámoslo así, y aguantar el tirón, que cada vez un día más es un día menos, decía el gobierno de España. Yo lo leí y yo digo, bueno, les quedó un poco Humberto Eco, pero bueno, lo aceptamos. Digo, lo más importante, como tú dices, lo personal primero, y después también ya que en este país, en muchos países, entre ya por fin la cultura digital, que hace falta, como tú sabes que estudias, que eres profesor de primaria, que hace falta desde primaria, hace falta desde la base, que esto no es solo poner que los niños saben jugar con una consola, sino que hay que aprender algoritmos desde niño como idioma, y hay que cambiar las cosas, porque yo venía hace años enfadado con mi país de que las máquinas de la administración deberían de haberla quitado porque no se le daba el uso real, y ahora esta situación nos está marcando de que realmente no estamos utilizando la tecnología como se debe, y es muy, muy necesaria. La verdad es que sí. A mí lo que me parece, sobre todo de esta situación, es que tenemos que aprender y no olvidar. Cuando terminemos, valoraremos, veremos qué hemos aprendido y después, por favor, que no lo olvidemos. En el buen sentido de la palabra, no de rencor, ni de tal, ni de algo negativo, ni de haber sufrido, ¿no? Sino lo positivo de estas cosas. Y, por ejemplo, mi ínfimo granito de arena, que es esta emisión en directo con GNU Linux, con software libre, pero hay muchas otras cosas que sí se están haciendo. Yo sé que hay un VPS educativo libre que Mosquetero Web, Pedro Mosquetero Web, ha puesto para que cualquier persona que sea maestro no deje de enseñar a sus alumnos, y hay muchísimas otras cosas que se están haciendo, videotutoriales, videoconferencias, todo esto, pues que siga así, que aprendamos un poquito de esto también. Sí, vamos a ver si poco a poco, bueno, vamos viendo la salida, y que, no sé, que yo creo que esta alternativa es muy viable y que no la desperdiciemos. La verdad es que como esta sala Gypsy, lo estamos hablando ayer en la prueba que hicimos, Frank, qué genial es este software, y toda la gente se tira a otro software que es privativo y que a mi modo de ver no tiene tantas posibilidades, y es una pena. Sí, hasta ha salido que el gobierno de España también usa Jixi para el previo con los medios de comunicación. Entonces, para algunas personas empezarán a descubrirlo ahora. Esto suele pasar así, cuando los organismos del Estado lo utilizan, es cuando empieza la cosa a fluir. Lamentablemente, creo que tiene que venir por otras vías, pero la cosa funciona así, ¿no? Y como decía Juan, la verdad que eso, que se está aprovechando muchas cosas, como los compañeros de la Palmería y de CADE de España, para talleres que hacen todas las semanas, por las noches a hablar en compañía. Y ya te digo que esto es lo bueno, que nos estamos uniendo personas, y como te gusta a ti siempre, como dices tú, lo importante son las personas y comunicar y conexión con las personas. Pues Fran, un abrazote, a ver si nos vemos, que tú y yo tendremos más facilidad, y te doy un abrazo, sí. Y nos tomamos un cafecito y sí, hablamos. Y una garimba pendiente, como decimos aquí, ¿no? Y una garimba. A ver, el primero que nos diga que es una garimba dentro del chat del IRC, le damos, bueno, a ver qué le damos, pero le damos algo, ¿vale, Frank? De acuerdo, pues venga, pues muchas gracias, Juan, y muchas gracias por lo que has organizado, como siempre. Iñaki ya lo dijo aquí, el primero, pues Iñaki, te debo cuatro. vale, que son las cervezas y las chelas en México, por supuesto. Exacto, y las birras también, que se dice mucho birra también. Venga, un abrazote. Un abrazote, Juan, venga, gracias por todo. Cuídate, hermano. Venga. Bueno, nos queda más gente en el chat, creo que queda Johnny y queda una persona anónima que no se ha puesto el nombre. Johnny, si quieres pasar un minutito, porque nos queda ya poco tiempo, quiero ser muy justo para que nos dé tiempo a todos a salir a los balcones, a las ventanas, y poder aplaudir a toda esa gente que está llevando a cabo este confinamiento lo mejor posible. Johnny, si quieres pasarte... Hay más personas por aquí. Tengo dos minutitos y ya me despido. Venga, sin miedo, habla. Muy buenas. Hola, hola, me meto. Hola, soy Iñaki, ¿qué tal? Hombre, Iñaki, no pones tu nombre, ¿eh? Eres. Escúchame, estoy en una versión live de KD Neon. Me he metido así a prisa y corriendo porque se me ha ido el ordenador, simplemente. Ya sé que estamos muy tarde. Un gran saludo, Juan, que hace muchísimo que no hablamos. Y un saludo para todos los que están siguiendo esto. Pues nada, para mí es un placer escucharte siempre, Iñaki, que tenemos muchas cosas en común. Y para mí escucharte me acabas de poner la guinda al pastel del directo. ¿Cómo anda todo por ahí? Pues muy bien, haciendo cositas, el trabajo me tiene más que absorbido. Y nada, y como tú ya bien me conoces, intento siempre buscarme la parte open source a todo lo que hago en cada momento. Y bueno, es un poquito complicado, pues las administraciones públicas lo tienen todo muy vetado, pero bueno, se intenta. Pues sí, yo creo que lo bueno es que antes o después, yo sé que tú has estado, vamos, el nombre de atareado.es te lo podríamos poner a ti también. Y lo que sea que tantas cosas que nos ha unido y que siguen ahí, pues para mí es un placer escucharte, la verdad. Y eso que todavía no nos hemos desvirtualizado, pero que, bueno, ese será un momento muy, muy agradecido de la vida porque tengo muchas ganas de conocerte en persona. Ya sabes que tú que has dicho que efectivamente era cerveza. Pues te tomarás alguna, ya veremos dónde, pero ahí queda. Iñaki, espero que vaya todo bien, mucho ánimo y no sé, me queda el gusto a dulce cuando te tomas el postre al final de una buena cena de escucharte a ti. Un abrazote. Un abrazo para ti, Juan, y para todos los que nos están escuchando. Venga, chao. Chao. Bueno, yo no sé si hay alguna otra persona más, creo que no, ya estaban por aquí. Voy a ir cerrando el GC Meet, agradecer a todas las personas que se han pasado por aquí, agradecer a todos los que han estado en el chat de IRC que está embebido dentro de la página web donde hago el directo, podcastlinux.com/directo y donde voy a seguir haciendo directo. Esto se me ha pasado volando y me lo he pasado pipa. Estaría aquí más horas, pero toca salir al balcón y ahora sí agradecer a tanta gente que nos está haciendo posible y llevadero este confinamiento. Pues bueno, lo dicho, mi nombre es Juan Febles. Esto ha sido un directo de 2 horas de Podcast Linux. Y a todos y a todas, un abrazote muy, muy, muy, muy, muy fuerte desde donde estés. Agradecerte el estar ahí. No eres un número de descarga, eres algo más. Y yo eso lo noto mucho. Y ahora lo que toca, salgamos a las ventanas, a los balcones y aplaudamos. No dejemos de hacerlo. Un abrazo muy, muy, muy fuerte, lo dicho. Chao.